y cañones de agua para contener a miles de manifestantes. La violencia comenzó cuando los manifestantes, en su mayoría universitarios, intentaron romper las barricadas levantadas por la policía para continuar la marcha hacia el Palacio Presidencial. La manifestación se produce después de que el pasado domingo una joven de 23 años fuera violada en un autobús por un grupo de personas y golpeada con barras de hierro. 6 personas han sido detenidas en relación a este suceso. La joven se recupera en un hospital. Vamos a repasar la actualidad deportiva del fin de semana. Jesús Márquez. Hola, hemos llegado al parón de la Liga con el Barcelona sacando 16 puntos al tercer clasificado, que es el Real Madrid, el vigente campeón de Liga. Segundo es el Atlético de Madrid, que está a 9 del conjunto culé. Al Málaga lo encontramos cuarto con 31 puntos y al Betis, el equipo revelación, con 28 en puestos de Europa League, es quinto clasificado. Al Sevilla, quizá de las notas más negativas de Primera División para el fútbol andaluz, es decimocuarto, tiene 19 puntos, está a tan solo 4 de los puestos de descenso, donde ha salido el Granada Club de Fútbol, que es decimoquinto con 16. De ayer nos quedamos con la victoria del Málaga ante el Real Madrid por 3-2, dos tantos de Roque Santa Cruz, uno de Isco. En la segunda parte se vieron al equipo de Pellegrini para lograr la victoria 29 años más tarde frente al equipo de Mourinho, que por cierto dejó en el banquillo a Iker Casillas. Así hablaban los entrenadores del partido. Marcamos una diferencia en el juego, en el marcador, y el marcador ha sido incluso mayor aún porque hay una diferencia de juego entre los dos equipos importante. Estamos a una distancia insuperable, pero tenemos que asumir la responsabilidad de que no estamos haciendo un buen campeonato. El Betis, por su parte, desaprovechó una magnífica ocasión para estar en el cuarteto de cabeza en un partido en el que pudo golear en los primeros 45 minutos con un mejor juego y con más ocasiones que el Real Mallorca, que aprovechó sus ocasiones y también un fallo del árbitro Undiano Mayenco para vencer 1-2. Hacía 3 meses que no ganaba el equipo de Caparrós. Esto decían los entrenadores. Y nos ha tocado el error gravísimo del árbitro porque tiene incidencia total y muy contento, bueno, pues en un campo especial. El Granada llevaba 5 partidos sin vencer y sin marcar un gol. Derrotó este sábado en Pamplona, en el Reino de Navarra, a Osasuna, lo que le permite al equipo de Juan Antonio Albacete Anquela salir de los puestos de descenso donde se coloca el equipo navarro. Anquela estaba feliz. Cualquier partido, porque nosotros no vamos a ganar ningún partido sin sufrir. De segunda nos quedamos con la victoria del Recreativo de Huelva, que rompió su sequía de resultados después de 5 partidos sin vencer y ganó en el Arcángel ante el Córdoba Club de Fútbol por 0-2, con goles de Chuli y Morcillo, uno en cada periodo. En el Arcángel, el público explotó contra su entrenador, contra Rafa Berges. Y ha sido una reacción hacia mí que no le encuentro explicación, sabiendo y pidiendo disculpas de que hoy hemos estado muy mal. Además, este domingo, jornada de la Liga ACB, la Copa del Rey en juego para Unicaja, que podría tener el debut de Andy Panco. Se mide a un desconocido Fútbol Club Barcelona que también está pasando un momento bastante negativo. El partido es a la 1:20 de la tarde. Cajasol de Sevilla va a jugar a las 6 de la tarde ante un rival directo en la cancha del Fuenlabrada. Y en cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 12 grados en Jódar, en la provincia de Jaén, 15 en Tabernas, en Almería, y 10 grados en Torremolinos, en la Costa del Sol de Málaga. Son las 3:05. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe La Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es la calle de en medio. El viernes 28 de diciembre en el Auditorio de Tomares, el show de la radio. La calle de en medio. Música en directo, humor, sorpresas, sorteo de regalos espectaculares. Con Pepe La Rosa, Ana Carvajal, la madre que los parió, David Jiménez y la presencia de Manu Sánchez como invitado especial. La calle de en medio, el show de la radio. Viernes 28 de diciembre a las 8:30 de la noche, gran estreno en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares. Recoge tus invitaciones en Canal Sur Radio o en la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Tomares. Entrada libre hasta completar el aforo. Patrocinan Ayuntamiento de Tomares y Limpiezas Lorca. Colaboran Conservas Jabugo. Bodegas y Rutas Enoturísticas Aranzada. Hotel Rural El Ventorro. Complejo Rural El Molinillo. Y Gran Hotel del Coto. ¿Sabes la radio que escucha Papá Noel? Esta es la hora de Andalucía. Desde el Polo Norte al Polo Sur, escucha Canal Sur Radio a través de las aplicaciones gratuitas para iPhones y smartphones. Si viajas en Navidad, llévate Canal Sur Radio en el bolsillo. a la carta. La cantidad de músicas que vamos escuchando de muy variada procedencia son los gustos de los andaluces o los que viven en Andalucía, que nos llaman, utilizando las vías de comunicación directa con nuestro programa. Hay muchas llamadas, entonces quiero aprovechar el tiempo para que escuchemos el mayor número posible de todas ellas. Tenemos un par de oyentes que querían escuchar la música de ABBA, pero solo tenemos espacio ahora mismo para una sola de las canciones. Joaquín, desde Cádiz. Hola, Joaquín. Pregúntale a las estrellas por el grupo ABBA, si puede ser. Bonito. Gracias. Bonito título. Pregunta a las estrellas. Estoy buscando esa canción, pero si a usted le gusta ABBA, aunque no sea esa pieza exactamente, podrá escuchar la próxima. Hola, soy Encarni. Por favor, Juan Antonio, ¿me podrías poner la canción de ABBA? Creo en Angelitos, me parece que se llama así. Muchas gracias. Adiós. De nada, feliz Navidad. No, no se llama así exactamente. Es una porción de la letra lo que usted dice de Creo en Angelitos. La canción realmente se llamó en su momento Estoy Soñando y es esta. Escúchela. Pues nada, con ABBA directamente y una vez más a Suecia, con una de esas grandes y viejas canciones que arrasaron también aquí en España. Y el corazón me habló de amor con emoción. Si vives la magia de hadas que hacen bien, verás que el futuro sonríe también. Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver. Llegaré, yo lo soñé. Siempre de caer, creo en angelitos. Más o menos corría 1971. Así los ABBA, los cuatro, comenzarían su aventura en un trabajo que se prolongaría, pues, con abundantes éxitos hasta que el cuarteto decidió poner fin a todo ese periplo. Decidió separarse. Esto ocurría en 1983. A pesar de ello, pues, yo no sé si será el último disco que se ha publicado. Probablemente alguno más habrá surgido después como recopilatorio. En el 99 se lanzó una edición remasterizada de ABBA Gold como celebración de lo que fue entonces el 25º aniversario, las bodas de plata del triunfo del cuarteto sueco en el Festival de Eurovisión del año 74, con otra canción que seguramente recuerdan muy bien, Waterloo, una edición especial que solo estuvo a la venta hasta fin de año de ese 99 y que llegó a ser número uno en el Reino Unido durante comienzos de la primavera. Músicas que no han perdido frescura a pesar del paso de los años. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola Juan Antonio, soy Pepa. Mira, me gustaría esta noche escuchar la canción esta de Samuel. Y es que quisiera dedicársela a Natalia Barnés. Ah, sí. Porque la escuché hablando en la RAI sobre un comentario sobre los niños del mundo. Entonces, pues, me gustaría, porque ya que yo trabajo con ellos y me encantan los niños, entonces me gustaría dedicársela a ella, ya que sé que está por ahí con vosotros por la noche, que la escucho en las noticias. Sí, la redacción. Y bueno, también dedicártela a ti. Y felicitaros, una feliz Navidad para todo Canal Sur y para el programa Café. Gracias, Juan Antonio. Besito. Adiós. Gracias a ti. Que sigas disfrutando y trabajando con esos niños que seguro que te necesitan muchísimo. Natalia Barnés, saludada, ¿eh? Ya he escuchado tu mensaje. Vamos con la música que tú estabas pidiendo. Samuel. Gustará esa canción, pero este es el único Samuel que yo conozco. Canal Sur Radio sigue siendo esto a la carta, con un poquito de ritmo más intenso que hace unos minutos, hasta las 4 de la madrugada. Una joven muy reguapa, con ganas de fantasías, se paseaba con su jaca por la calle de Almería. Un jeque la vio pasar y tras ella se marchó, la hizo bajar de su jaca. De esta manera le habló: jata la reja, jata la jata la bien, jata la reja y vente conmigo al harén, jata la reja, jata la bien, jata la reja y vente conmigo al harén. Salam aleikum, com, com, salam aleikum, com, com, salam aleikum, aleikum salam. Se metió pa' dentro con la mirada brillante y con su pelo muy suelto, dispuesto a enamorarla. El jeque la cautivó y le entregó la fantasía más grande que nunca vio. Jata la jaca la reja, jata la jata la bien, jata la jaca la reja y vente conmigo a la arena. Salam aleikum, com, com, salam aleikum, aleikum, salam. Lay, yo espero que esta haya sido la canción un tanto, digamos que, sorprendente. Samuel, alta la jaca. Vaya. Familia, que estamos en las 3 y 18. Yo no sé si decir que es tarde o que es temprano. Es que no tengo ni la más mínima idea, ¿eh? Pero vamos, que aquí seguimos hasta las 4 de la madrugada, como siempre, con todo tipo de músicas. Fíjense ustedes, hemos tenido de todo prácticamente. Rock internacional. Hemos estado también, por ejemplo, con la música del cine en varias ocasiones. Véase James Bond, con Louis Armstrong, o incluso recuperando Lawrence de Arabia, que ahora pues cumplía años, creo que eran 50, desde su rodaje. Y demás, en varios puntos de Andalucía, especialmente en Almería, había muchos exteriores hechos allí, o en la Plaza de España, de Sevilla. En fin, hemos tenido, pues no sé, música en español, y la que todavía tenemos pendiente, que es bastante. Nos quedamos precisamente en España ahora mismo. Hola, buenas noches. Soy Ramón, Juan Antonio. Hola, Ramón, dime. Mira, te llamaba a ver si podías poner la de Ketama, Problema. Gracias. Pero bueno, Ramón, no tenemos bastante ya, hombre. Nada, qué broma. Problema. Nosotros ya el problema, lo tenemos controladísimo. Y si no, lo intentaremos, que ya en eso casi casi estamos rozando la perfección. Ketama en Canal Sur Radio, bienvenidos. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si va. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como... con los Getama. Problemas a nosotros. Bueno, que la cosa está mal, ¿eh? Sí. Si me permiten la broma, dicen que el otro día, no sé si fue la calle Larios de Málaga, la calle Sierpes de Sevilla, o fue en Bernabé Soriano en Jaén, que vieron a un cobrador del frac corriendo detrás de otro cobrador del frac. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Es una broma tonta de estas horas. 3:23, aún 27 minutos más. Y ahora, por favor, les pido encarecidamente que sean capaces de admirar, de disfrutar, de reparar en cada uno de los próximos detalles. Desayuno con diamantes, Moon River. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Todo para Breakfast at Tiffany's. Una maravillosa película norteamericana, una comedia. Fue rodada en 1961 y dirigida por Blake Edwards. Los protagonistas, la bellísima, refinada y elegantísima Audrey Hepburn, con George Pepper, que además contó con un reparto de actores secundarios que incluía a Patricia Neal, a Martin Balsam, a Mickey Rooney y el español José Luis de Villalonga. La película, ni más ni menos que una adaptación bastante libre, comentan, de la novela del mismo título, de Truman Capote. La banda sonora fue compuesta por Henry Mancini. Mónica Mancini, su hija, ha sido una de las que la ha interpretado en los últimos años, en solitario o junto a Dave Grusin, en un estupendo, un soberbio concierto que recogía algunas canciones maravillosas. Es increíblemente bella. La letra de Johnny Mercer, una película que ganó en el año 61... 2 premios Oscar como mejor banda sonora y mejor canción. Old dream maker, you heartbreaker. Hola Juan Antonio, es la tercera vez que te llamo. Bienvenido. Un abrazo, felicidades. Gracias. Desde Granada. Igualmente. Yo quisiera escuchar la banda sonora de Desayuno con Diamantes. Embelleces la radio con tu persona. Ya no sé cómo llamarte. Un abrazo muy fuerte y muchas felicidades. Pónmela antes de las 4, que sí. Me he quedado dormido. Un abrazo, bueno, un beso. Venga, un abrazo fuerte. Pues llámame Juan Antonio, si no hay, tampoco no te complica mucho la vida. Hay que ver las cosas que me estáis diciendo esta noche, ¿eh? Ya que más le voy a pedir yo a los Reyes Magos. Bueno, pues las 3:26, a ver si estás despierto, hombre, y escuchas esa maravillosa canción. Barbra Streisand con la versión de, por ejemplo, la que hizo originalmente Audrey Hepburn, si recuerda usted o ustedes lo recuerdan. Estaba Audrey Hepburn con una guitarra acústica en unas escaleras de incendio, en una ventana, cantando esa canción. Audrey Hepburn. Bueno, ¿y qué me dicen de la versión que hizo Frank Sinatra? Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going. Si es que no hay palabras. Y han pasado 51 años ya, más de medio siglo, y todas las cualidades de esta canción siguen absolutamente intactas, perfectamente frescas, exactamente igual que es en 1961. Hemos escuchado a menudo estas tres versiones que en un momento hemos recogido en nuestro programa de hoy. Pero, ¿qué les parece si ya escuchamos una versión íntegra, pero cantada en nuestro idioma, en español? Hay que ser muy bueno para respetar profundamente este clásico de la historia de la música, ser absolutamente respetuosa con ella. Lo digo porque es una chica quien la va a interpretar. Tener una voz perfecta, maravillosa, ser una gran artista y llevar muchos años en esto de la música, quererla, enamorarse de ella profundamente, de esa música. Y es lo que hizo precisamente Sole Jiménez y los presuntos implicados. Moon River, el río de la luna, tan ancho, tan amplio como el propio mar. Canal Sur Radio, esto sigue siendo A la Carta. Soledad Jiménez es fascinante. Qué mujer, qué mujer, qué maravilla. Qué versión, ¿eh? Moon River en español. Enterándonos todos perfectamente de la historia y de la letra. Bueno, regresamos desde 1961 al presente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Pues sí, señor. Nos quedan ya, pues, ¿cuántos programas? Lo que queda de este media orilla y dos más la próxima semana para concluir 2012, que se nos va pronto. Hola, buenas noches. Hola. Soy Concha y llamo del puerto. Hola, bueno, Concha. Ahora quería felicitar la Nochebuena y la Navidad y el Año Nuevo para todas las personas que, como yo, oímos este programa, que estamos, por cierto, encantadas con él. Qué paciencia. Yo estoy encantada. Qué paciencia. Y desde este verano que empezamos a oírlo, me encantaría que esto no lo quitase, al revés, que lo ampliasen, ¿no? porque yo por lo menos estoy deseando sí. de que llegue el fin de semana qué bien. Hacer mi petición. Qué bien. Y estoy incluso durante la semana pensando que me voy a pedir. Y, eso. Y nada, muy eso, bien. Deseando. Estoy con mucha alegría siempre pensando que llegue el viernes para oírlo. Bueno, pues yo también quiero hablar y decir lo que dijo una señora anoche. ¿Sí? Del, porque dijiste, Juan Antonio, dijiste que eran los micros, ¿no? Los micros no, porque los micros lo tienen todo. Pero esa voz qué va. Es extraordinaria. Que era mujer. Y bueno, a mí me encanta por lo menos. Muchísimas Además, gracias. El programa se hace muy bien, muy bonito, porque es variado, ¿verdad? No solamente son las peticiones y los comentarios que hace, que por eso lo hace tan estupendo. Y bueno, pues tienen nada más. Cosillas, felicidad para todos y que sea el año que viene mejor, por lo visto. Mejor, por favor, mejor. Porque el que lo ha tenido bueno, si es mejor, pues mejor. Y los que estamos un poquito más, pues que sea mejor. Nada más. Verás feliz Navidad para todos y que se anime la gente a llamar, porque se espera siempre con más, de estar más despierta quizás. Adiós. Adiós, muchísimas gracias por todo lo que dices. Lo que siento, pues sí que es verdad, porque son 4 horas, que se dice pronto. Yo no sé las llamadas que tenemos cada semana, no tengo ni idea, pero vamos, no sé qué deciros ahora mismo. Pero es que me falta espacio, me falta tiempo. Luego, como algunos oyentes se me quedan frititos, no escuchan sus canciones, llaman otro día, procuro ponérselas a otras horas distintas. Bueno, pasar un buen rato, que es lo que se pretende, ¿no? Y estar en casita tranquilamente, yo no sé si en la mesa camilla ahora, o cuando empezamos este verano, en la terraza, tranquilamente, escuchando la radio y recordando canciones de hace tiempo, y cuando las estás escuchando empiezas a soñar, a imaginar, a pensar, no sé, qué hubiese sucedido si yo hubiese tomado una decisión diferente a la que en ese momento pensé que era la más adecuada. ¿Qué se siente cuando se escucha esa canción que forma parte de lo más profundo de nuestras vidas? Bueno, así es la música y así es la vida. Hola, me gustaría dedicarle una canción a Irene, que tiene una voz que me enamora, tiene una voz preciosa. Y además, es una voz que llega al corazón. Ajá. Me gustaría dedicarle la canción de Frank Sinatra, Este año en la noche. Gracias. Pues nada, hombre, pues mi querido amigo Irene, ahí tienes Francis Albert Sinatra. Probablemente la mejor voz de todo el siglo XX. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Francis Albert Sinatra, ni más ni menos. Frank Sinatra. ¿Por qué Francis Albert Sinatra? Pues le voy a contar, es lo que dicen. Puede ser leyenda, puede ser que no, no lo sé exactamente, porque es muy difícil de comprobar. Pero verán ustedes, la bossa nova, la garota de Ipanema, esa canción que es emblemática dentro de ese estilo, pues la creó Tom Jobim. Tom Jobim empezó a trabajar en su país, en Brasil, y rápidamente todo su poder y todas sus canciones se extendieron a todo el mundo. Pero utilizando la vía norteamericana, los Estados Unidos, posiblemente Frank Sinatra fue uno de los que más ayudó a Tom Jobim a introducir la bossa nova a los Estados Unidos, la mezcla entre cierto aire de música tropical, de música brasileña y el jazz. Bien, así las cosas, pues sería, no sé, 1964, más o menos por aquel año, que Tom Jobim grabó un disco, fueron dos realmente, luego aparecería otro, en el que interpretaba Frank Sinatra con Tom Jobim canciones exclusivamente de bossa nova y temas muy conocidos de, como el de la garota de Ipanema, ¿no? De Tom Jobim. Entonces, cuando se maquetó el disco, Tom Jobim aparecía como Antonio Carlos Almeida Jobim, que era el nombre completo, y Frank Sinatra decidió que si eso ocurría con Tom Jobim, él pondría Francis Albert Sinatra, que es su nombre completo. Bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero son cosas que, curiosidades, ¿no?, que tienen estos músicos tan impresionantes. Y hablamos de dos supertalentos, eso lo saben ustedes muy bien. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, además aprovechando el tiempo que tenemos, poco más de 20 minutos, para que lleguen de nuevo las noticias aquí a Canal Sur Radio con Natalia Barnés. Hola, buenas noches. Hola. Soy Teresa del Valle de la Almanzora, uh-huh, Almería. Hola, Teresa. Me encantaría escuchar Tiento del Querer. Del cariño. O Tiento del Cariño. Eso. Ahora sí, no me acuerdo. Sí, del cariño. Sí, puede ser. Uh-huh. Buenas noches, muchas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad, Teresa. Vamos con la versión de Tientos del Cariño de Marta Quintero, ¿le parece? En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Isabel de nuevo, Juan Antonio. Ole, ole y ole. ¿Qué? ¿Qué pasa? Señora Milagros, por las cosas que ha dicho de tu voz. Vaya, yo no sé qué lleváis, ¿eh? Lo elevo al infinito, porque tienes una voz que fascina. Ay, Dios mío. Bueno, si puedes, por favor, búscame una canción de José Luis Perales que creo que se llama Una locura. Y si no la encuentras, una que el otro día cuando iba en el coche me gustó mucho, que es de Manuel, y no sé si es de el Manuel. Título. Ay, se ha cortado al final. De Manuel, bueno. Emanuel, buscaremos alguna por ahí, a ver si la encontramos, ¿vale? Antes de que, a ver si podemos escucharla antes de las 4 de la madrugada. Querido Juan Antonio. Díganse, Milagros otra vez. He recibido tu canción. Qué bien. Pero al mismo tiempo, sí, te digo que el manojo de rosa que me envía, sí, lo pondré en mi despacho, en un jarrón de China, muy cerca de mí. Pues a mis años, un piropo de esa forma es una alabanza demasiado hermosa. Muchas gracias, Juan Antonio. Milagros, no seas coqueta, no te pongas años. Gracias a ti siempre, mujer, faltaría más. A las buenas noches, Juan Antonio. Mira, buenas noches. Me gustaría escuchar la que hago mucho tiempo esperando. Siempre te pido la misma, pero claro, esa no ha salido. A ver. Mira, somos novio de Manzanares, espérate. De Armando Manzanero. De Armando Manzanares. O Manzanero, sí, lo que sé. Sí, sí. A ver si me la puedes poner, porque vamos, ya te saldrá por hoy un montón de veces. Lo que pasa que no llega, lo que pasa que nunca llega mi canción. Vamos a tener que hacer como el médico, coge el número para poder salir, si no, sí, no veas. Palillitos de diente me pongo en los ojos para aguantar, para no quedarme dormida. Bueno. Gracias. Venga, a ver si la escuchas ahora y ya te quitas los palillos, ¿vale? Somos novios, el maestro Armando Manzanero. Canal Sur Radio a la carta, 900-844-643. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos. Recordar de qué color

versión del jerezano. Estamos escuchando ahora mismo José Mercé, un gran maestro en el flamenco desde hace ya muchísimos años. ¿Qué les voy a contar yo ya a estas alturas que ustedes ya no sepan? Éxito de los Pop Tops, un grupo musical español formado en 1967 en Madrid, con José Lipiani, Alberto Vega, Ignacio Pérez, Julián Luis, Angulo, y, bueno, y el cantante Phil Trimman, probablemente el más conocido de todos. Bien, aquí está la Navidad ya. Pronto Nochebuena, en unas horas. Pues mañana, fíjense, mañana por la noche. Gracias por estar ahí, gracias por sus palabras, gracias por sus llamadas, gracias por trabajar con nosotros, por compartir esas músicas que forman parte de sus vidas, que no son solo canciones, son mucho más. Eso lo saben bien. Que disfruten como puedan y como les apetezca en estas próximas horas. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana ya, así que de corazón y a todos y cada uno de ustedes, feliz Navidad. Such a special time of year. Snow falls slowly to the ground. People full of Christmas cheer. Un total de 5 personas, entre ellas 2 menores de edad, han resultado heridas esta pasada tarde tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban en la carretera A332, a la altura de Cuevas de Almanzora, en Almería. Los servicios sanitarios tuvieron que trasladar en ambulancia a 3 de los heridos, 2 hombres de 39 y 32 años de edad y un niño de 4. Ingresaron en el Hospital de la Inmaculada y otras 2 personas, 2 chicas de 19 y 13 años de edad, fueron atendidas en el Centro de Salud de Cuevas de Almanzora. La gerente de la empresa Grúas Taboada pasa esta noche en el interior del ayuntamiento de la localidad de Santa Fe y anuncia que no se moverá de allí hasta que el equipo de gobierno le abone los casi 300.000 euros que le deben de servicios prestados en los últimos 3 años. Dice Esperanza Iglesias que el impago de esta deuda pone a su familia en riesgo de desahucio. Vamos a tener que cerrar la empresa, vamos, otra vez estoy en mora, otra vez me van a empezar el expediente de desahucio para la casa, porque no he podido seguir pagando el acuerdo al que yo había llegado, y además estamos hasta con la luz cortada porque el Ayuntamiento de Santa Fe emitió un recibo de basura falso. Y la falta de ofertas de trabajo para la campaña de la aceituna ha hecho desistir a los temporeros de buscar jornales en Jaén. Tanto es así que a estas alturas de la campaña 2 albergues han cerrado ya y este domingo lo hará el tercero, el de la localidad de Baeza, informa César Domínguez. En esta semana la red de albergues de la provincia ha registrado una ocupación media del 25%. Los albergues de Torre del Campo y Úbeda, 2 de los más grandes, ya están cerrados y a ellos se les unirá este domingo el de Baeza. No se descarta que se sumen otros. Algo insólito a estas alturas de diciembre en circunstancias normales, ya que estos 3 no han permanecido abiertos ni un mes. El Ayuntamiento de Baeza ha anunciado que hoy cierra su albergue de temporeros por falta de afluencia. Según el consistorio, solo han estado al 100% 3 días. En la actualidad, la ocupación media no rebasa las 10 personas, cuando dispone de 26 plazas. Las elecciones generales en Italia se celebrarán los días 24 y 25 de febrero de 2013, según se ha aprobado en el Consejo de Ministros del Gobierno italiano este sábado. Previamente, el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, había disuelto el Parlamento, paso previo imprescindible para la convocatoria electoral. El ex primer ministro, Mario Monti, no despejará la incógnita sobre su participación en las próximas elecciones hasta después de las fiestas navideñas, según ha revelado a la agencia Noticias Reuters. El pasado viernes, Monti presentó su dimisión como primer ministro al presidente Giorgio Napolitano después de que el Parlamento aprobara los presupuestos generales para el próximo año, tal y como había prometido. Y vamos a completar con los deportes. Jesús Márquez. Ya se ha disputado la jornada de fútbol en Primera División, última del 2012. Betis 1, Mallorca 2, Valladolid 1, Barcelona 3, Osasuna 1, Granada 2, Málaga 3, Real Madrid 2, Athletic Club de Bilbao 0, Zaragoza 2. Ayer viernes, Valencia 4, Getafe 2, Atlético de Madrid 1, Celta 0. Y el jueves, Rayo Vallecano 3, Levante 0, Real Sociedad 2, Sevilla 1 y Español 2, Deportivo de la Coruña 0. En segunda división, Córdoba Club de Fútbol 0, Recreativo de Huelva 2, Barça B 4, Girona 4, Sporting 1, Huesca 0, Las Palmas 2, Mirandés 0, Hércules 1, Numancia 3, Ponferradina 1, Murcia 0, Guadalajara 1, Racing de Santander 1, Sabadell 0, Lugo 1. El viernes, Real Madrid Castilla 0, Elche 1 y Almería 0, Alcorcón 1. Y el jueves, Jerez Deportivo 0, Villarreal 0. En el grupo cuarto de Segunda División B, San Roque del Lepe 1, Albacete 2, Sevilla Atlético 1, Cacereño 2, Melilla 4, San Fernando 0, Loja 0, Lucena 0, Real Jaén 3, Almería B 0, Cádiz 1, Atlético Saluqueño 0, Cartagena 1, UCA Murcia 1, La Roda 2, Villanovense 2, Arroyo 0, Betis B 1 y Real Balompié Dicalinense 3, Écija Balompié 0. Y en cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 8 grados en Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba, 10 grados en Campillos, en Málaga y 12 en Mojácar, en Almería. 4 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Tu vida es una canción con Beatriz Rodríguez. En Canal Sur Radio. Si Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este espacio en el que compartimos horas de buena música y de recuerdos. El programa de hoy lo dedicamos a la música jazz, un género musical difícil de describir, pero que seduce con una facilidad pasmosa. Algunos dicen, con razón, que el jazz se resiste a ser abordado desde fuera de su propio universo, que es un arte que se explica en sí mismo y solo la experiencia de su audición permite comprenderlo. Así que vamos a seguir el consejo escuchando grandes canciones y solo vamos a apuntar que el jazz se originó en los Estados Unidos en el siglo XIX a partir de la música negra, aunque su instrumentación, melodía y armonía derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. Durante este tiempo de radio vamos a compartir los denominados estándares de jazz, lo que se entiende por clásicos, por temas conocidos, y también disfrutaremos de las versiones en clave de jazz que algunos han hecho de otros pensados y compuestos en otras músicas. Este con el que empezamos es todo un ejemplo, el himno a la amor, que compusiese e inmortalizase Edith Piaf en los años 50, lo interpreta ahora la vocalista y pianista Janet Seidel, conocida como la primera dama del jazz australiana. El tema lo encontramos en el álbum The Way You Wear Your Hat, el modo en que llevas tu sombrero, del año 2005. Disfrutamos ya de este himno al amor. If the sun should tumble from the sky, if the sea should suddenly run dry, if you love me, really love me, let it happen, I won't care. When it seems that everything is lost,